aguante Radio Comunes. Mi nombre es Carlos y Javier, y te voy a acompañar hasta las 11:30 de la mañana con esta Radio Común de hoy, presentada por Lavadero El Cachi. Lavadero El Cachi, a donde te lavan los tapizados ahí en Moreno y Ledesma, la estación de servicio. Anota el WhatsApp del Cachi, 2345-681035. Ahí está con la Nora y con todos los chicos. El Teti también está bailando en el lavadero de Moreno y Ledesma. Cachi y los Quelonios. Que me enloqueció. Estás en esta radio común y con los mensajitos que llegan al WhatsApp de esta radio común. Ahí nos escribe Josecito de 25, Ana de Roque Pérez, Olga Beatriz, que dice se corta la luz, se corta el internet. ¿Te quedaste sin luz y sin internet, Olga? ¡Wow! ¿Qué dice Marcelo de 25? Participa también por acá Claudia, que dice quiero participar de los torneos, de los sorteos. Ahí está Clotilde Inés también, que madrugó hoy. Nos escribe Eugenia de 25, Yamila, Euge de Roque también, que está por aquí participando de los torneos. Ale de 25, Perla Karina, que tengas un bonito día vos también. Nos quedamos con Néstor en bloque. Qué bien que habla inglés este pibe, ¿eh? Escucha el viento que hay, escucha. Ese es el cachi entre el viento de hoy. Escucha. Se está por volar el cachi. Va a ser el primer cometa saladillense. En un ratito seguimos con los mensajitos que llegan al 2345 y 41. ¡Qué bárbaro! La Delio Valdés con Inocente. Sabes ¿Qué dice Roberto? Pedido algo de los Cachis. Soy Roberto. Ahí está, perfecto. Olga Beatriz, desde la zona rural, dice: hasta él y caballo se va a volar. Buenos días, dice Enoch de 25 y participa de los sorteos. El Chino de Saladillo también está participando. Eduardo de 25, Josecito de 25 también. Aquí estamos en el aire de esta radio común, en esta mañana de este primer viernes de agosto, y lo festejamos con todo. Aguante la radio común. Seguimos, sí, con esta radio común de hoy. Se viene Rodrigo con 8:40, un poquito de música de Córdoba. Música

Estamos con los pedidos, ¿eh? Ahí estamos con Valentino Merlo, que lo pedían las chicas de la EP7 de 25 de mayo para Noelia, que está cumpliendo años. Y también lo pidió Ana de Roque Pérez. Seguimos con más pedidos. Hola Carlos y Javier, buen día, pedido. Fugitiva de los Alpes, pide Pablo de Roque. Escuchando a Fugitiva de los originales Alpes, que ya tienen unos cuantos añitos. Vos no habías nacido todavía, Pablo, pero estos muchachos se inspiraron en este tema de Del Shannon, porque son todos grandecitos. Este es el original, ¿eh? Hacemos un poquitito de historia en esta radio común. Este es el original, Del Shannon. Década del 60, año 1967. De ahí lo sacaron los Ale y Pixie. Todavía no habías nacido vos, Pablito, pero ya existía Fugitiva. Vamos a seguir con música de esta radio común.

ventanita del amor.